Qué lindo cielo, mira qué luna. Si me quisieras tú, ay qué fortuna. Mira qué lindo cielo, mira qué luna. Si me quisieras tú, ay qué fortuna. Cuando en mis sueños siento besar tu boca, qué dulce sensación, cómo me aloca. Cuando en mis sueños siento besar tu boca, qué dulce sensación, cómo me aloca. Cuando me despierto, pienso y miro al cielo, y al sentirte lejos, hay que desconsuelo. Cuando me despierto, pienso y miro al cielo, y al sentirte lejos, hay que desconsuelo. Para vos, y mira. Mira qué lindo cielo, mira qué luna. Si me quisieras tú, ay qué fortuna. Mira qué lindo cielo, mira qué luna. Si me quisieras tú, ay qué fortuna. Cuando en mis sueños siento besar tu boca, qué dulce sensación, cómo me aloca. Cuando en mis sueños siento besar tu boca, qué hermosa sensación, cómo me aloca. Cuando me despierto, pienso y miro al cielo, que al sentirte lejos, ay qué desconsuelo. Cuando me despierto, pienso y miro al cielo, que al sentirte lejos, ay qué desconsuelo. Cuando me despierto, pienso y miro al cielo, y al sentirte lejos, ay qué desconsuelo.